aquí un momento sobre comunidades, ventajas para ustedes y cómo contribuir. ¿Alguien sabe o alguien está involucrado con comunidades actualmente? Levanta la mano, ¿quién no sabe qué es una comunidad? ¿Con toda confianza? Ok, dos. ¿Alguien me puede mencionar una comunidad aquí en la Ciudad de México? ¿Un nombre, lo que sea? Y de bien. ¿Cómo? De bien. Sí, sale. ¿Otra? ¿No? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre ello. Ojo, cabe aclarar que comunidad, para el área tecnológica o el área en la que estamos involucrados, es muy diferente, porque me tocó un caso hace poco que se refería a la comunidad como un espacio donde habitaba gente y convivía, ¿saben? Como una colonia. Entonces, en nuestro ámbito, una comunidad es... siguiente. Y esto nos lleva a, bueno, no que nada, la agenda. Vamos a ver la agenda del día de hoy. Va a ser, ¿qué es una comunidad? ¿Para qué me puede servir a mí como persona, como organista, como estudiante, allá afuera? ¿Cómo puedo iniciar una? ¿Cosas que me gustaría haber sabido? ¿Cómo puedo contribuir? Información que cura, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver en estos 40, 45 minutos. Y con toda confianza, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano y interrumpirme. Generalmente ese tipo de conferencias no me gusta así, me gusta más como platicar con ustedes. Y con toda confianza pueden interrumpirme y preguntarme y lo que ustedes quieran, ¿vale? ¿Siguiente? ¿Qué es una comunidad? El término comunidad para nosotros como del área tecnológica, por así decirlo, es ese grupo de personas que se reúne semanalmente, mensualmente y bimestralmente, en el cual se comparte conocimiento. Ese conocimiento creemos que es de beneficio para todos, en el cual debe de ser conocimiento gratuito, en el cual, independientemente de todas las etiquetas que tengas, ya sea ingeniero, desarrollador, project manager, estudiante, lo que tú quieras, o escalas rimbombantes en el área profesional, te quitas esas etiquetas y vas a este grupo de personas a las cuales tú puedes llegar y preguntarle con toda confianza y decirle, ¿sabes qué? No sé este tema, y esa persona, si no te puede responder quizá lo que tú estás preguntando, quizá, mira, ¿sabes qué? No te puedo responder yo, pero conozco a esta persona que te puede ayudar. Y es como esta parte de contribuirnos entre todos. Y más allá de que el conocimiento es de nosotros, el conocimiento o lo que nosotros sabemos funciona y funciona mejor allá afuera si lo compartimos con las personas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? A lo largo, cuando uno empieza con comunidades y todo este ámbito de contribuir y enseñar y dar pláticas, conferencias, talleres, te empiezas a dar cuenta, o no te das cuenta más bien cuando vas iniciando, de todo lo que conlleva todo este trabajo que a lo largo de los años has hecho. Una de las cosas para qué te puede servir, una es, te genera relaciones. Sabemos ahorita, como sabemos, un ingeniero o un desarrollador, o llámese el ámbito que sea, ya no estamos privados a solamente un cuarto y que nos pasen tareas y que lo saquemos en 10 horas, ¿no? O en 8 horas. Actualmente un programador o una persona en la ingeniería es esta persona a la cual puede llevar relaciones, puede platicar, puede dialogar, puede interactuar, puede colaborar y además puede enseñar y aprender de otros. Es más que un trabajo de, ah, mira, ¿sabes qué? Yo sé hacer esa cosa y lo voy a hacer y ese conocimiento es mío y solamente mío. Ahora el paradigma es, ¿sabes qué? Mira, yo sé hacer esto, yo ayudo a mi equipo para que mi equipo salga adelante o las personas que están a mi alrededor salgan adelante y así salen todos adelante. ¿Okay? Entonces, las relaciones son muy importantes. Porque quizá cuando vas empezando todo ese tema de hacer eventos y crear esos grupos y todo ese rollo, no te das cuenta, pero con el paso del tiempo vas conociendo gente muy importante que eventualmente puede ser solamente relaciones laborales o cuestiones de comunidades o también amigos. Y esas personas te pueden llevar tanto a un nuevo trabajo, tanto a un nuevo plática, una nueva comunidad, a pláticas, talleres, conferencias, etc. Y eso es algo muy importante. Ya no estamos, o sea, el hecho de que tú sepas mucho, sí funciona ya en el mundo laboral. Pero que tú tengas relaciones, eso te impulsa todavía aún más. El caso, por así decirlo, muchas de las pláticas que yo he dado se han dado porque yo tengo relaciones. Y, o sea, quizá pueda ser muy bueno o malo en lo que yo soy, pero el hecho de que tú conozcas gente y esa gente pueda confiar en ti y tú confiar en ellos, depende mucho o influye mucho en hacia dónde vas y hacia dónde quieres llegar. ¿Ok? Entonces, cuando estás trabajando en todas estas comunidades, te lleva mucho a conocer gente, Trátalas bien, conócelas, ve qué les interesa, ve cómo puedes colaborar con ellos, qué puedes aprender de ellos, qué les puedes enseñar y viceversa. Y esto viene a otra parte que es el liderazgo. Cuando estás en comunidades, estás como con la chamba de, sabes que vamos a organizar el ISOL y Meetups, etc. Eso te lleva a una, empezar a generar un sentido de organización. Que muy pocas personas en la universidad, cuando estamos en la carrera y todo este rollo normal y nos vamos con unas chelitas y nos metemos clases y todo este rollo, nos da un sentido de organización y de obligación, por así decirlo, para ustedes hacer cosas. Empiezan a organizar gente, empiezan a ver, calendarizar, empiezan a conseguir patrocinios, empiezan a conseguir relaciones, empiezan a conseguir un equipo de trabajo en el cual les puede ustedes llegar a servir para un futuro. Quizá cuando estés en un ambiente de trabajo, mira, ¿sabes qué? Esta persona, no sé, Frenito de tal, era muy bueno cuando estábamos organizando eventos, me va a servir de mucho cuando yo esté trabajando en el área laboral, entonces voy a tratar de jalarlo, ¿vale? Entonces, empiezan a generar esta conciencia de responsabilidad, de respeto, de empezar a calendarizar cosas que quizá la escuela o las fiestas no te dan, ¿vale? El ser proactivo. Sabemos actualmente que, vaya, ningún gobierno es perfecto. Entonces, las cosas, el gobierno no puede resolver todo de la sociedad, ¿no? Y menos aquí en la Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, que ya le dieron como en no sé cuántos alcaldías y no sé qué tanto. Entonces, empiezas a ver tú, tanto por tu grupo de amigos y por tu grupo de tu comunidad, pero aparte también por tu entorno donde vives. Oye, ¿sabes qué? Mira, en mi comunidad hay un problema de inseguridad. Mira, ¿sabes qué? Tú vas y aterrizas este problema con tu comunidad y quizá pueden salir proyectos open source en el cual ustedes pueden colaborar y pueden sacar estas problemáticas y ustedes empezar a solventar problemáticas de su entorno diario, ¿ok? Empiezan a hacer cosas las cuales quizá, además de su escuela de 9 de la mañana a 5 de la tarde o de su trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, no les da, como organizar eventos, organizar pláticas, mover gente, etc. Los cuales una universidad ni de broma te va a enseñar. No, aclaro que yo digo que la universidad no es malo, simplemente creo yo que la universidad te enseña cosas como soft skills, como ser responsable, entregar tiempo, a tratar con sus compañeros, etc. Y ya la parte como toda esta responsabilidad y liderazgo proactivo y las hard skills ya las aprendes muy por afuera en la universidad, ¿vale? Aprendes cosas nuevas e interesantes. Me acuerdo la primera vez que fui a un meetup de comunidad por allá del 2012. En aquel entonces estaba, ¿alguien conoce Polymer? ¿Alguien nos usó Polymer por aquí? ¿Polymer? ¿No? Era como el THP de, no sé, estaba muy raro. Entonces, yo fui a ese meetup por allá del 2012 y yo iba iniciando la universidad como el primer semestre, una cosa así. Y yo llegué y yo sabía lo de C y Python y Java, lo hice en la universidad, ¿no? Entonces llegué ahí y el miro era pantalla de Polymer y me asusté porque eran cosas que personas de la industria ya estaban utilizando y iban a enseñarte cosas que no te enseñaban en la escuela. O sea, yo literal, yo revisé mi tema y digo, oye, ¿dónde veo Polymer? ¿Sabes? ¿O dónde veo JavaScript? No te enseñan JavaScript. Te expones, tú vas a una comunidad o estar involucrado con una comunidad, te expone a ver el panorama allá afuera de que lo que estás haciendo en la universidad no te da todo a lo que se pide allá afuera, ¿vale? Te da la lógica, eso sí. Te da cómo pensar como programador, cómo pensar como ingeniero civil, como etcétera, pero no te da lo que está actualmente allá afuera funcionando. Entonces, tu tarea allá afuera cuando seas estudiante y cuando salgas es, vas a tener que agarrar un tiempo para prepararte tú y empezar a crear tu currículum con tecnologías actuales para que la gente de allá afuera te empiece a ver como un buen perfil o prospecto. ¿Okay? Entonces, una ventaja con esto es que si tú empiezas a involucrarte con comunidades y vas a este grupo, créanme que se van a asustar por los temas, pero va a ser muy útil para ustedes porque van a empezarse a empapar de cosas o tecnologías que ustedes no reconocían en la escuela. ¿Qué les decían aquí en una Java, JavaScript, Python? ¿Python? ¿Python? ¿Ok? Entonces, sí, yo recomiendo mucho. Se van a empezar con unas tecnologías nuevas que ustedes en sus ratos libres pueden empezar a probar, pueden empezar a jugar, pueden empezar a hacer cosas y eventualmente se van a ir convirtiendo en proyectos y demás cosas. Y pues nada, ¿no? No todo es estar frente a un computador. Como ingeniero de sistemas, siempre me dicen que un programador es como muy serio, una persona seria y cohibida y así como, ¿saben? Pero yo digo que no, o sea, regularmente he conocido, al menos mi entorno, mis conocidos que son ingenieros o que están estudiando ingeniería, son personas muy sociables, son personas que, créanme, que están ahí para apoyarnos el uno para el otro, y pasan más cosas en ingeniería de software o como desarrollador afuera del computador que dentro del computador. Ustedes sí pueden programar 500 líneas de código en una tarde, pero lo que ustedes hacen allá afuera con su equipo, con su comunidad, con su familia, etc., influye más que solamente estar pegado al computador 24/7. Sé que las horas de programador se pasan volando, porque quieres dedicarle 2 horas programando y de la nada ya son las 2 de la mañana, pero mucho de lo que pasa en ingenierías o en desarrolladores, etc., pasan fuera de un computador. Entonces, dense el tiempo ustedes de salir, de apagar su computador, ir a buscar comunidades, ir a buscar amigos y empezar a aprender cosas nuevas y pues que hagan cosas interesantes, ¿no? El trabajo en equipo. Algo muy importante, porque en la universidad pues estamos acostumbrados a este trabajo en equipo de casa, me lo sacaron un ensayo para de aquí al miércoles y vamos a hacer el equipo de 5 para que uno traiga las chéves, otro se ponga a hacer el ensayo, otro haga la presentación y el otro ponga la casa, ¿vale? Pero en realidad, cuando estás en una comunidad y estás al frente de una comunidad y estás proponiendo temas, etcétera, que ahorita lo vamos a ver más adelante, te da ese sentido realmente de trabajo en equipo. Porque como parte de una comunidad, tienes que ver muchas cosas, tanto la agenda, tanto los ponentes, tanto los patrocinadores, tanto el venue, tanto etcétera. Y eso literal te hace, una, tener o confiar en un equipo que tú sabes que te va a responder 100% de las veces, que va a estar ahí, no importa si se cae un patrocinador, si se cae un venue, si se cae, etcétera. Y el otro es, o sea, realmente tienes que empezar a delegar tareas. No es como la universidad de casa, sabes que mira, tú pones las chelas y yo pongo la casa y tú pones la presentación. Aquí es de verdad, tienes que, oye, sabes que mira, tú estás encargado de conseguir los patrocinadores de aquí a 2 semanas. Tú el venue en 2 semanas. Tú las pláticas en 2 semanas. ¿Ok? Entonces, es algo que, como les digo, todo esto va englobado en que te da ese sentido de responsabilidad, de organización, de liderazgo, y que eventualmente no lo estás viendo porque estás ocupado con haciendo eventos, tareas, exámenes, tu familia, tu pareja, etc. Pero que eventualmente son pequeñas cosas que te van dando soft skills que son muy importantes allá afuera. Siguiente. ¿Cómo puedo contribuir? ¿Alguien le quedó duda de qué es una comunidad? ¿Con tal confianza? ¿No? Vale. ¿Cómo puedo contribuir? Una es asistiendo a eventos. Eventos como los de el laboratorio de aquí, que no son cosas. Asistiendo a eventos que se hacen en diferentes sedes como, no sé, Central, diferentes venues, aquí mismo en UNAM, etc. ¿Por qué? El hecho de que tú vayas a un evento, créanme que el trabajo que meten atrás de los eventos de comunidades es un trabajo que la verdad que desgasta. O sea, desgasta a los organizadores, y el hecho de que un organizador vea su evento con 20 personas, 30 personas, 40 personas, 50 personas, 80 personas, 100 personas, créanme que te dan ganas de seguir haciendo esos eventos porque te dan ese empuje para seguir haciendo más y colaborando y conociendo gente, etc. Entonces, además de asistir a eventos, ustedes también pueden compartir los eventos. Créanme que no solamente, y ojo, ¿quién de aquí no es de ingeniería? ¿Quién de aquí es como de derecho, arquitectura? ¿Okay? Vale, perfecto. Esos eventos no son solamente de ingenieros, no son solamente de cosas de programación, etc. Créanme que va mucha gente a los eventos, los cuales son de diferentes lados, como antropólogos, de derecho, de arquitectura, de diseño, etc. Y está padre porque te da un panorama más amplio de lo que es cómo se tratan los temas de diferentes perspectivas, desde la perspectiva de un ingeniero, desde la perspectiva de un abogado, etc. Y eso enriquece mucho más los eventos. Compartimos los eventos, ¿por qué? Porque quizá a lo mejor a ti no te interesa un tema, pero a tus compañeros, a lo mejor tienes un amigo que sí te interesa ese tema, y va a esos eventos a aprender, y eso conlleva a que los eventos empiecen a estar un poquito más llenos y empiezan a que se empiecen a generar un poquito más de temáticas, de gente dando pláticas, etc. Y también algo muy importante, que es colaborar en la organización. ¿Esto por qué? Creemos que una comunidad es de simplemente un grupo de personas, de 3-4 personas que siempre llevan la agenda, pero créanme que si ustedes les gusta mucho la comunidad y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues la neta me gustaría empezar a colaborar con ustedes, créanme que van a estar muy agradecidos a estas personas porque les estás quitando o les estás trabajando un poquito más de chamba. Entonces, quizá tú empiezas y entras y empiezas a decir, mira, tú encárgate de los patrocinios, tú encárgate de conseguir las pláticas. Y créanme que es tan sencillo como simplemente decir, oye, ¿sabes qué? Me interesa apoyarlos para en qué ayudo, aunque sea las pizzas o el café o el venue, lo que ustedes quieran. Ustedes pueden empezar a colaborar con esas comunidades. Proponiendo actividades. También es otro tema muy importante que conlleva también con colaborar con la organización. Independientemente de que ustedes se quieran involucrar ya como parte del team organizado, es de que ustedes quizá tengan una temática o algo que quieran aprender. De que, ¿sabes qué? Me interesa aprender renderizado de texturas de videojuegos, no sé qué estoy diciendo. Pero te interesa aprender eso, entonces quizá le dicen, ¿sabes qué? La verdad me interesa este tema, pero no sé dónde empezar. Y quizá las personas de la comunidad puedan, hay alguien que sepa eso, y esa persona te pueda dar una plática tanto a ti privado o tanto a la comunidad como tal, y se pueda generar un evento sobre ello. Y eso es muy importante porque créanme que. Y es esta parte también de no tener pena, de que si tú llegas a un lugar y decís, oye, ¿sabes qué? Planeta, no sé nada de Python, yo quiero aprender eso. Créanme que la gente va a estar ahí para apoyarlos y enseñarles y hacer eventos y demás cosas. Y también es otra. Y eventualmente, cuando quizá al principio es como atemorizador o se siente como apenados y demás, les sugiero mucho más bien que ustedes se propongan dar una plática. Es algo que cuando es tu primera plática te da un montón de nervios y estás sudando y tartamudeas y todo lo demás, pero es algo que te expone a una, a críticas positivas, negativas, cómo mejorar tú como persona, cómo puedes comunicarte con el público o con las personas, y quizá, o también te lleva a tener relaciones al mismo de hoy, ¿sabes qué? Me interesó tu plática y tengo un proyecto sobre ello y quiero que te involucres con ello y chalá, chalá. ¿Ok? Entonces, propónganse, si todavía están estudiando, propónganse en, a lo mejor este año o el siguiente año, empezar a dar una plática chiquita, quizá en un forum como este, pero sí con sus amigos, o que se reúnan un fin de semana y se den pláticas entre ustedes para aprender cosas. Propónganse para que ustedes pierdan ese miedo a hablar con las personas y estar como frente a un público. ¿Okay? Que eso es muy importante allá afuera cuando ya sean profesionistas, porque eso involucra en soft skills y cómo te comunicas y dialogas y cómo te vas a entender y etc. Siguiente. ¿Cómo puedo iniciar una comunidad? Les voy a platicar mi historia personal. Yo siempre he sido muy cotorro. Entonces en la universidad yo era de las que me sentaba como en medio atrás, y atrás estaban como los que jugaban Yu-Gi-Oh! Y los series y todo este rollo, ¿no? Entonces, yo siempre he sido mucho de hablar con toda la gente, de conocerlos y demás cosas. Y había esta persona hasta atrás que se veía así medio tímido, medio serio. Y dije, voy a hablarle, ¿por qué no? Entonces, el primer acercamiento que tuve con él es como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y él, ¿cuál es lo que recibí? Dije, bueno, ¿sabes? Es como persona dura, ¿no? Después de ello, me volví a acercar a él y le volví a preguntar algo y no me volví a responder nada. Después de ello dije, bueno, ¿sabes qué? Un día lo vi jugando Mario Kart o Mario Party en el, no sé qué control traía. Entonces un día le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a tu casa? Y como era un grupito de amigos, eran como 4 o 5, le dije, vamos a tu casa, compramos pizza, jugamos Mario Party y aprendemos cosas. Y eso fue en primero o segundo de la universidad. Entonces él me dijo, va. Bueno, en Tijuana se dice arre, ¿ok? Entonces, pero es como el equivalente de varios, ¿no? Pero a mí es como que arre, ¿no? Entonces el sábado, fuimos a su casa efectivamente, compramos pizza, jugamos Mario Party, Mario Kart y no sé qué tanto, Smash también. Y llegó un punto de la noche que dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues somos de ingeniería todos, hay que aprender cosas entre nosotros, éramos como 4 o 5 personas. Y en aquel entonces, lo primero que vimos o que ocupábamos era Git. ¿Alguien sabe Git aquí? ¿Git? ¿Ok? Vale. Entonces, lo primero que vimos que ocupábamos para empezar a colaborar entre nosotros como programadores era empezar a utilizar Git. ¿Qué hicimos? Ese mismo ratito, alguien empezó a investigar, pues empezamos a dar tutoriales entre nosotros y empezamos a enseñarnos entre nosotros mismos. Quedamos tan enganados ese fin de semana que el siguiente fin de semana volvimos a comprar pizza, volvimos a jugar Mario Party, Smash y volvimos a aprender cosas. En aquel entonces era primero o segundo de la universidad. Quizá si no hubiera pasado eso, ahorita yo no sabría, por así decirlo. Yo en aquel entonces le movía PHP, le movía Polymer, como les dije, le movía a varias cosas que en la universidad ni de broma te enseñan. Entonces, y eso eventualmente se convirtió en salidas o en reuniones que de cada fin de semana, durante como 6 meses o un año completo, de ir a su casa y aprender cosas, divertirnos y aparte también colaborar entre nosotros. Quizá chistoso porque nos dábamos como pláticas entre nosotros, alguien se llevaba un tema para toda la semana, el sábado llegaba y exponía y todos aprendíamos, era como un mini tallercito. Entonces, así ustedes pueden ir creciendo y empezar a dar pláticas y demás, y empezar a perder este miedo. Y esto puede iniciar tan sencillo como, ¿quieres ir a comprar una pizza y vamos a tu casa o algo así? Sin malinterpretar, por favor. Y siguiente. Entonces, cosas que me gustaría haber sabido. Una es delegar, porque tú como persona que estás a cargo de una comunidad o que estás organizando eventos y estás yendo y viniendo de un lado a otro, no puedes sobrellevar todo por ti mismo. Tienes que, como les comentaba, saber delegar. Consíguense un equipo de personas las cuales sepan que van a estar ahí 100% para ustedes, que saben que si tú le dejas un trabajo para 2 semanas, esta persona lo va a poder hacer y lo va a sacar, y tú te puedes atender o desatender esa tarea y atender otras cosas. ¿Okay? Recomendación, como en la escuela, nunca traten de llevar todos ustedes mismos porque van a tornar a los, al mes, 2 meses, etc. Entonces, búsquense un equipo, tengan bien claras las metas a donde se quiere llegar y empiecen a agregar tareas. ¿Vale? Comunicación. Eso es muy importante porque suena muy tonto o muy absurdo, pero el que tú sepas comunicar y saber decirle qué quieres, cuándo lo quieres y cómo lo quieres, es algo muy indispensable. Y eso te permite generar lo que son calendarios y empezar a tener metas fijas hacia dónde se quiere llegar con la meta de la comunidad o la meta del evento, etc. Para que todos estén en el mismo canal y todos vayan trabajando hacia un mismo rumbo. Entonces, traten siempre con sus compañeros que estén en su team organizador o en sus equipos de trabajo de universidad. Siempre traten de hablar claro, siempre traten de decir, quizá a lo mejor y dijeron que iban a quedar en 2 semanas, pero le salió un bautizo de la prima, de la hermana, de la chanchita, y no van a poder terminar en 2 semanas. Oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que me suscribí a este improviso y en vez de 2 semanas voy a terminar en 3 semanas. Preferible a eso a que el último día les digan, oye, ¿sabes qué? Planeta, no lo voy a terminar mañana. Eso va a tronar todo y eso funciona también para las comunidades. Siempre traten de hablar claro y siempre traten de ser honestos con lo que está pasando con comunidades y lo que está pasando con su vida personal. ¿Vale? ¿Siguiente? Self-care. Traten, ya sé que suena como muy absurdo, pero traten de balancear ustedes su vida personal, su vida amorosa, su vida profesional, su vida de comunidad. Suenan muchas cosas, si es cansado también, pero créanme que, como les decía, eso viene involucrado también con la parte de que no siempre tienen que estar frente a un computador. Hay más cosas que hacer como ingeniero, como arquitecto, como abogado, etcétera, fuera de un computador o fuera de tu entorno, que dentro de ello. Ustedes créanme que a lo mejor cuando están estudiando no lo ven mucho, pero consíganse un hobby, vean libros, dibujen, lean poesía, vayan al parque o lo que ustedes quieran, pero consíganse un tiempo en el cual ustedes se puedan desestresar. ¿Vale? Es muy importante porque a la larga te puede generar como cansancio y angustia, depresión y todas estas cosas que están viendo actualmente en todo el mundo, ¿no? Siguiente. Y pues bueno, ¿no? Les traigo aquí lo que es un estudiante de Europa. ¿Alguien? ¿Quién de aquí tal vez estudiante? ¿Ya te va? ¿Alguien tiene esto? ¿Alguien sabe esto? ¿No? ¿Qué es esto? Student Developer Pack es un paquete que da CIGIPA, el cual ustedes como estudiantes les da $1,300 de cupones con tecnologías actuales, tecnologías como DigitalOcean, como Academia de Programación, Datadog, Sentry, varias cosas las cuales ustedes pueden aprovechar. Simplemente tienen que meterse a esa liga, education.github.com/pack, ahí le falta una carta, ¿no? Y ustedes simplemente meten su credencial de la escuela y les aprueban este paquete de estudiantil y tienen acceso a hasta $1,300 de códigos de promociones. ¿Okay? Siguiente. Y también tengo aquí como una promoción también de GitTracker. GitTracker lo que te da es... ¿Alguien conoce GitTracker? ¿Ok? ¿Más? Básicamente es para manejar Git. En vez de línea de comando, lo puedes manejar también por interfaz gráfica. Entonces, con esto ustedes pueden ver sus ramas, sus releases, commits, etc. en un entorno gráfico. Y está muy padre. Si me preguntan qué es mejor, si comando o línea gráfica, actualmente yo utilizo más comando, pero de vez en cuando lo hago porque sea bonito. Pero es muy bonito y es muy padre el poder ver la herramienta porque te da mucho más claro qué es lo que estás haciendo. Entonces, por medio de ese código, ustedes también pueden darse alta y se les da un código de promoción para que tengan GitTracker Pro durante 1 año gratis. ¿Okay? Y eso está muy padre para que ustedes puedan aprender Git. Si no saben Git, Y son estudiantes, aprendan de una vez, búsquenlo y ya, ¿no? ¿Entienden? Y pues bueno, mi nombre es Luis Jiménez, soy ingeniero de computación, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Soy campus expert de GitHub. Soy GitHub en Ambassador, software engineer, y me pueden encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como Twitter, en Luis J. Ramos. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿Con tal confianza? Hola. ¿Cómo el trabajo de comunidad se ve como estudiante, digamos, para definir como tanto una experiencia profesional como para la vida académica? Ok. Cuando pasa, por ejemplo, cuando, creo que ya se fue el pero mencioné que una estante de una comunidad, esta organización de eventos y planes y talleres, te dan cosas como relaciones. Eso te puede llevar a nuevas oportunidades, nuevos trabajos, nuevas experiencias. Y además en tu vida académica, quizás tus profesores te van a acercar un poquito más porque se van a apoyar en ti, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues yo como profesor de MySQL o, no sé, Oracle, cosa dada y citada, no sé hacer MongoDB y cosas así, pero sé que en la actualidad estás usando eso. Estaría padre que tú como Juan Pablo Flores trajeras como un tallercito sobre ellos o alguien que pueda apoyarte a mí para que los alumnos empiecen a aprender cosas actuales, ¿no? Y eso también te refleja mucho lo que son soft skills que hablé al principio, de que te da cosas como organizar gente, estar liderando, estar capitalizando, estar el sentido de responsabilidad y demás cosas, que eso actualmente en la universidad o en tu trabajo, cuando tú opinas un trabajo, más que las cuestiones técnicas, porque cuestiones técnicas las puedes aprender en un fin de semana o en un mes, se valora mucho el que tú sepas comunicar, que seas responsable, que estés entregando tiempo, etc. Y eso significa mucho más que el que tú tengas 100 skills de tecnología, ¿vale? ¿Alguna otra? Sin miedo, ya. De igual manera, les comento que esta presentación va a estar en Twitter, en mi Twitter ahí va a estar, la voy a poner, y igual ahí pueden sacar ustedes los links. De hecho, ahí está la última acá, quizá porque se fue para abajo, pero ahí se ve. Este te da $1,500 de código en diferentes cosas, y GitKraken te da códigos para la plataforma como tal. Pero igual, como les digo, o sea, esta la van a encontrar la presentación en mi Twitter, y ahí ustedes la pueden bajar y la pueden testear, para que ustedes la tengan también ahí para dar curso, ¿no? Entonces, ¿la siguiente? ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí. ¿Cuál serían como los mayores retos a formar una comunidad de aprendizaje o una comunidad? O sea, digamos, en sus primeras fases iniciales. Sus primeras fases, creo yo, una, conseguirte un equipo en el cual te pueda respaldar. Y otro también es, se ve muy complicado que muchos piensan, oye, ¿cómo empieza la comunidad? Básicamente empieza con cosas que tú quieras aprender y que no sabes por dónde empezar. Y el trabajo en equipo siempre es mejor que aprenderlo solo. Entonces puedes empezar y sabes que a mí me interesa mucho aprender. ¿Qué te gustaría aprender? No sé, Python. Va. Pero hoy sabes que yo llego con mi compañero Pokémon. Alejandro, digo, oye Alejandro, ¿sabes qué? Me interesa mucho aprender Python y no sé nada. Ah, mira, ¿sabes qué? Yo tampoco sé nada, entonces vamos a hacer un grupo de estudio por las tardes, aprender los modos. Y así a lo mejor se tienen más gente y más gente, y a lo mejor ya no caben en una videollamada, pero caben en una reunión presencial en UNAM o en Café del Día, o lo que sea. ¿Vale? Y sí, más que nada eso, como vean ustedes qué quieren aprender, enfóquenlo mucho en qué quieren aprender para que ustedes sigan motivados. Porque si hacen pláticas o reuniones de temas que no les interesan, pues obviamente van a perder el interés con el paso del tiempo. Entonces, hagan pláticas de su interés y aparte consiguen un equipo o personas ya cuando crezcas que te apoyen y que sepas que les puedes delegar cosas y tú puedas desaprenderte de eso y aprender otras cosas. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sin miedo, ya. Bueno, tengo obviamente pues, la oportunidad de conocerte durante un buen ratito. Y pues ahora sí que de un gran amigo, igual Juan Pablo, que gracias a, ahora sí que gracias a ustedes también, por los espacios que me han brindado para dar tallercitos, pequeños talleres, pequeñas pláticas, todo. Mi pregunta va más enfocada ahorita que te fuiste a Guayaquil. ¿Cómo viste cómo ves a lo mejor como que la diferencia entre comunidades de aquel lado y las comunidades aquí? En esa experiencia que tuviste allá, ¿existe alguna diferencia que hayas visto a las comunidades de allá y las de aquí? Ok, bueno, yo veo un poquito de background. Hace como 3 semanas o 4 semanas me fui a Ecuador a ver como comunidades allá en Ecuador y todo este rollo. Y bueno, resolviendo la pregunta de ese compañero, básicamente creo que todas las comunidades, independientemente del lugar, presentan los mismos problemas o las mismas dolencias. Una es, digo entre varias, ¿no? Una es cómo puedo crecer mi comunidad, una es cómo puedo generar más patrocinados, una es cómo puedo tener más gente que esté viniendo más gente a mis pláticas y que den talleres y todo este rollo. Otra problemática que siempre surge es la inclusión o los acosos en las comunidades y por qué no hay, por qué las comunidades son de mayormente de hombres y todo este rollo. ¿Cómo es que ustedes pueden hacer un poquito más friendly para que gente pueda venir y incorporarse sin mayor problema? Son problemas que se ven en todos lados, ¿verdad? y están en todos lados. Simplemente es como tratar de apoyarnos en nosotros, generar como un recurso entre comunidades, ya sean locales, de ciudad o nacional, y que vean como un, si se puede decir, como una guía de cómo resolver eso. Pero básicamente eso es lo mismo, o sea, problemas como cómo crecer comunidad, patrocinios, mi comunidad se está moviendo, no sé qué hacer. Cómo relevar la comunidad porque ya va a regresar, etcétera, son problemas que en todos lados están. ¿Preguntas? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Por favor. ¿Por último? Como aquí un estándar así como Harry o algo así. ¿No? ¿Es que? No. ¿Se preguntas? Vale. Bueno, pues agradecemos, muchas gracias por venir, Luis. Y pues un aplauso, por favor. Bueno, pues con motivo del festival, te otorgamos un reconocimiento por parte de ITSOL y la Facultad de la ACM, que están en parte de ITSOL. Entonces, muchas gracias. Y bueno, pues esto continúa. En breve tendremos una pequeña exposición taller de TensorFlow. Bueno, en breve se llevará a cabo. Los invitamos a que se queden a las 2 de la tarde.